A través de su cuenta en Twitter, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arias, informó que este martes sostuvo una reunión con Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Sostuvimos una productiva reunión con la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. Evaluamos futuros proyectos de asesoría y cooperación realizada para hacerle frente a los nocivos efectos de la agresión económica contra el pueblo de Venezuela, indicó el canciller Jorge Arriaza. La CEPAL es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Fue fundada para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Países del Alba. 12:10, colectivos de mujeres en Ecuador exigen al Estado visibilizar las estadísticas de violencia de género en el país. Hasta agosto de 2019 se contabilizan 34 feminicidios este año y 344 casos desde el 2014, datos que son cuestionados por los colectivos feministas. A continuación escuchemos un reporte de Telesur. Anaí conmocionó a Ecuador en el 2018 cuando se hizo público su caso por violencia de género conocido a nivel nacional como el caso de Priscila. Anaí sufrió un aborto tras una brutal agresión de su expareja en la vía pública. Varios días antes ya habían sucedido altercados de este tipo que me habían asustado, pero nunca me había sentido tan segura de que me iba a matar. O sea, él me decía, no vas a llegar hasta la casa, no me soltaba, me ahorcaba, cuando pasaba una patrulla me escondió detrás de unos matorrales. Su agresor recibió 6 meses de prisión al acogerse al proceso abreviado por lesiones, sentencia que rechazó Anaí, quien además denuncia que es víctima de una campaña de desprestigio auspiciada por grupos Provida y posiblemente su agresor. Tú le denuncias y luego te piden perfil de personalidad, me pidieron las notas de la universidad, registros de asistencia de la universidad, me cuestionaron de una manera horrible, después le dieron esa sentencia que es literalmente un chiste, o sea, 6 meses por todo lo que me hizo. Entonces, esa parte aún me molesta, o sea, no te puedo decir que es algo ya emocional, sino que es algo que tiene que ver ya con la justicia. Fiscalía ha reportado que hasta agosto del 2019 se contabilizaron 34 femicidios y desde el 2014 hasta el momento 344 casos en el país. Datos que son cuestionados por los colectivos de mujeres. Lo que sucede con el Estado es que parece que los fiscales no aplican el protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas y se creen que solamente la relación de poder existe entre una relación de pareja. Pues eso no es así, eso no dice el artículo 141 del COIP ni el 142. Por su lado, Fundación Aldea ha reportado hasta el 2019 el asesinato de 66 mujeres, quienes fueron violentamente asesinadas por el hecho de ser mujeres, y desde el 2014, 684 mujeres fueron asesinadas por razones de género. A través de chats se reporta información. Esa información es casi inmediata, o sea, la gente se entera de uno de los casos, reporta, y nosotros lo que hacemos es, a partir de esos reportes, validar la información. Entonces llamas, preguntas qué es lo que pasó, verificas con medios de comunicación, verificas si es que ya hay información ingresada al sistema de justicia. Con eso y con algunos otros criterios de, digamos, de validación de los datos, ingresamos a una base y esa base es la que cada 2 meses estamos generando un reporte para visibilizar efectivamente estas diferencias. Las cifras reveladas por colectivos duplican las cifras que reporta el Estado. Denuncian además que el presupuesto para la Ley de la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra la Mujer fue reducido, lo que ha agudizado la situación de las mujeres en Ecuador. Cultura. Y